Porque viste que en la semana previa del Mundial, uno está harto, básicamente, de que no haya contenido, pero sí haya espacios que irradien información o pseudoinformación deportiva, en este caso, sí, que están desde ayer, con que los jugadores van a poder ponerla, básicamente. Efectivamente. Y capaz que toman... Claro, que seamos fuera de la Copa, más no de otro lado. Que pueden tomar champán, que van a comer asado, y un montón de tonterías más que no le importa a nadie, que no hacen al fútbol, a menos que la selección quede eliminada, como quiere vasta sector de la prensa, que, por ejemplo, para terminar esos informes hermosos, dicho sea de paso, hoy entrenamiento a puertas cerradas y con toda la ética que caracteriza al canal de Miami, a C5N cubriendo desde el helicóptero. No solo eso, desde arriba, ¿no? Además le copia toda la gráfica de CNN. Y claro, si les encantaría ser CNN. Hace poco cambiaron todo lo que son los videógrafos, los zócalos. Son la CNN. Igual a los de la CNN. Bueno, entonces. Es la creatividad, la originalidad. Otro canal, TN, por caso. No, perdón, TIC, era que terminan mostrando así un contenido larguísimo sobre los números que eligieron los jugadores, también súper importante, sobre todo para los cabuleros, que hay muchos, demasiados, y, o sea, para la gente que está pendiente del número que usó Carlitos Tevez en el 2006, que a quién le importa, pero bueno. Algo similar pasó con lo del Bicentenario, y sobre todo con algunos periodistas. Mirá, pero cierro con esto. Dale. Terminan el informe poniendo una imagen de Argentina campeona en el 86, Maradona cantando desaforadamente adentro del avión. La canción era algo así como Los Panqueques. No me acuerdo lamentablemente en este momento, pero hablaban de Los Panqueques. Sí. Entonces viene al piso y el periodista dice, bueno, ahí la algarabía de los jugadores que estaban cantando junto al pueblo y estaban tan contentos, qué sé yo. Lo que le estaban cantando era a los periodistas que en el 86, bueno, como ahora, estaban en contra de la selección. O sea, es decir, estaban cantando al mismo presentador que en este momento también está en contra de la selección y hace ese tipo de comentarios. Esa es la mirada distorsiva y a tal punto con un grado de mezquindad patente que uno pudo notar el día posterior a lo que fueron los festejos del Bicentenario, el 26 de mayo, estamos hablando, en algunos editorialistas que escriben, según dicen también, desde el llano, aunque algunos quizás lo hagan desde su casa de Punta del Este, y estoy citando con esto a dos editorialistas, a dos, como habitualmente se nombran, líderes de opinión, sí, o algo así. Uno de los cuales es del periodismo independiente, que tiene 21 empresas de primer nivel como auspiciantes. Bueno, 21. Hablaba de esta mirada mezquina y distorsiva que se dio acerca, o que se escribió precisamente respecto al Bicentenario. No, creo que se estuvo difundiendo muchísimo lo que se escribió, específicamente un editorialista del diario La Nación, y les decía, esta mirada muy, pero muy, muy, muy, pero muy sesgada acerca de lo que fue el paseo del Bicentenario y todo lo que correspondería a los festejos, una mirada tan sesgada que ya parecía cegada. Parecía una mirada. ¿Viste esas imágenes en una película o en cualquier escena de teatro en donde la protagonista se tapa los ojos y dice, no quiero mirar, se tapa los ojos y se tapa los oídos? Bueno, francamente parecían ese tipo de personajes, casi como un capricho, recriminaban algunas cosas que no tenían ningún tipo de, si se quiere, ya que ellos son grandes analistas, ningún tipo de altura analítica. Francamente, bueno, sorprende, pero no sorprende cómo esa mirada tan ciega no les permite ver un poco más allá. Y lo único que hacen es hinchar las pelotas, nada más. Claro. Muchachos, déjense hinchar las pelotas un poco con eso, por favor. Bueno, pero eso es periodismo. Yo estudio periodismo en Boludea y pago 250 pesos, creo que me quedé un poquito retrasado. No, pero valores. Estos tipos no estudiaron en TEA. Estos tipos tienen oficio, precisamente. No, pero y hace muchos años vienen escribiendo. Y realmente el grado de análisis que tienen es muy bajo. No es un grado de análisis. Justamente no solo le cabe al periodismo, sino a mucha gente, muchos personajes del arco opositor, por caso Federico Pinedo del PRO, que sin ver, porque no vio, y lo da cuenta en sus comentarios, el espectáculo de Fuerza Bruta, especialmente cuando simulaban, o sea, cuando prendían fuego la Constitución Nacional, y le comentaba a Nelson Castro, que tampoco había visto el espectáculo, le decía, pero mire el mensaje que están dando, están prendiendo fuego Constituciones Nacionales, no, ¿qué nos quieren decir? ¿Qué nos quieren decir con eso? Eso es lo que yo me pregunto, decía Pinedo, a lo cual Nelson Castro dice, bueno, no sinceramente no lo sé porque no lo vi. Y un asistente de Nelson Castro, intuyo, le avisa por el retorno, que en realidad se trataba de la pasada del se refería a los golpes de Estado. Por lo tanto, y le dice, mire que me parece que era justo la pasada de los golpes de Estado la que prendían fuego a la Constitución Nacional. ¿Y qué dice Pinedo? Ah, bueno, si es así, entonces tiene sentido. De manera que el muchacho, o sea, Federico Pinedo, diputado del PRO, dejó en evidencia el mecanismo que tienen ante todo lo que tienen por delante. Pero, ¿cuál es ese mecanismo? No les queda otra que la chicana y la desargumentación completamente vacía. Porque lo que hizo Pinedo, nosotros le estamos dando un rasgo analítico acá muy alto. Lo que hizo Pinedo desde el principio en ese testimonio que vos estás nombrando es una chicana simple y sencilla, uh-huh. Nada más. Burda, era muy simple y es el único argumento que le queda. En fin, bueno. Pasaron los festejos del Bicentenario y yo tengo resaca festiva y me duele acá atrás en la cabeza, así que no sé si es de la vista o de todos los festejos. Cuando Maxi dice acá atrás se refiere a la nuca y no a otra parte acá del cuerpo. Acá diría la kipá, estoy tocando por ahí. 4382-9327, 4382-9327, ese es el teléfono donde pueden llamarnos y dejar mensajes, hablar sobre el Bicentenario o hablar sobre... El dolor de cabeza de Maximiliano Jorge Senkiu. No sé si están notando, pero Maximiliano Jorge Senkiu ahora es el que tiene los problemitas y no yo. No, este servidor. Pidamos algún remedio para Maximiliano Jorge Senkiu, a ver si se le sana o no le sana. Pero igual estimo que esto tiene que ver con la visión, ¿eh? Me parece que tiene que ver con el cansancio ocular, con tanto las pantallas, las luces. Lo que podemos hacer es apagar las luces y poner, no, velas no, porque es complejo. O sea, prender fuego todo y es un poquito anti-ignifu. Apagan las luces del otro lado, pero no tiene sentido, ¿no? Tampoco. El problema es acá adentro, muchachos. Bueno, más vías de contacto. Un mail que todavía no lo puedo abrir. Y ese es fracturaexpuesta@madres.org. Y el Facebook, para quienes están con el Facebook y nos tienen de amigos, nos pueden dejar ahí también algunas preguntas, como Verónica, que ya le gusta que Fractura Expuesta esté al aire, porque uno puede decir que le gusta o no le gusta algo. Me gusta y hago así con el dedo pulgar hacia arriba. Arrancamos Fractura Expuesta. En este caso vamos a escuchar a Ramiro Gallo en un disco que graba conjuntamente con el Santa Fe Jazz Ensemble. Es un disco reciente y vamos a escuchar parte de sus composiciones. El violinista Ramiro Gallo con La Noche de los Dones aquí en Fractura Expuesta. Música y arrancamos. We'll be right back. De un disco de edición reciente del violinista Ramiro Gallo, escuchamos una composición de él, precisamente La Noche de los Dones, junto al Santa Fe Jazz Ensemble. Si Gardel hubiera conocido internet... Pará, me salió re... Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hago todo junto, porque te va a quedar... Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. 4382-9327, 4382-9327 es el número telefónico para dejar mensajes en el contestador, y tenemos también una dirección de correo electrónico a la que se pueden comunicar también. Sí, para ya la abrí, ¿eh? Escribirnos un email, que es fracturaexpuesta@madres.org. Estamos esperando a Elvi Olaya de Alter Tango. Vamos a estar conversando con ella en unos instantes, que va a estar para la entrevista. No hay hechos, solo interpretaciones. Fractura Expuesta te informa. 1:08 en la ciudad de Hannover. La temperatura, 20 grados. Títulos. Cara de culo y partusa semiótica. En el tango hay mucho virtuoso y pocos carismáticos con cara de culo. Lo revela un informe publicado en el Gran Diario Uruguayo. Indica que en el tango hay muchos músicos excelentes, virtuosos, pero que a la hora del contacto con el público tienen menos onda que la sala de espera de la FIP. De igual forma, el estudio reparte para todos lados. Si de carisma se habla, el informe asegura que la del músico de tango con rastas es una novedad que envejeció y que ya no aporta carisma ni rareza, sino que conforma un nuevo cliché del pibe que quiere llamar la atención y no sabe cómo, ni hablar si toca el bandoneón y se lo pone de sombrero. Por otro lado, resalta que entre los virtuosos se vislumbran las consecuencias desmoralizantes del efecto Don Rodolfo. El informe exhorta a revertir esta tendencia amarga y a poner un poco de onda al hecho social del tango, porque de seguir así de acartonados en los próximos años, los músicos van a tener serias dificultades hasta de colocarlas. Ni siquiera se habla de la generación de nuevo público. Y conmoción, sube el riesgo, Academia del Tango. Hay partusa en la Academia. En sintonía con el alquiler del Teatro General San Martín para una fiesta privada, la Academia Porteña del Lunfardo abrió una convocatoria para organizaciones, empresas y particulares que quieran hacer uso de las instalaciones de la institución. El vocero de la entidad informó que el lugar está abierto a cualquier tipo de partusa, semiótica o semántica, cualquiera de las dos, y anunció que cuenta con una barra de tragos, dos baños, un reservado y una pileta climatizada. Expertos en lingüística lunfarda ya estarían haciendo una vaquita. Hay alegría y devoción en el ambiente de las palabras. 22:53 en la noche porteña, 25 grados 2 la temperatura en el estudio de las madres. En una semana el próximo flash informativo. Informó. Rápido y veloz. Flash informativo Fractura Expuesta. Buenos días, chicos. Lamento decirles, pero eso no es tango, por favor. Por favor, no se puede llamar tango. Es una ofensa, por favor. Que mejoren la calidad de los tangos nuevos. Nada que ver. Gracias. La fauna tanguera. Es una ofensa. Escucha Fractura Expuesta. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una vela en la colmena, las manos limpias, el alma buena. Esa infancia la templanza me forjó. Después la vida mil caminos me tendió y supe del magnate y del taur. Por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta. sé que tengo el corazón mirando al sol. La geografía de mi barrio llevo en mí. Será por eso que del todo no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco, son algo mío. Ahora sé que la distancia no es real y me descubro en este punto cardinal, volviendo a la niñez desde la luz, teniendo siempre el corazón mirando al sur. Fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gravilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Y con la cruz yo sé que tengo el corazón mirando al sur. Y cuando habla del sur está hablando del barrio de Herli o de Avellaneda, Avellaneda Herli, escrita por Eladia Blázquez, interpretada por Las del Abasto. Escuchamos El Corazón al Sur. Las del Abasto estarán este sábado 29 de mayo festejando el Bicentenario, porque sigue en los festejos del Bicentenario, presentando el espectáculo Minas de Tango, que es un espectáculo que atraviesa algunas letras, no solo Eladia Blázquez, canciones interpretadas por Dita Merelo, pero también Mercedes Simone, tangos también. Claro, de Mercedes Simone, y tiene una presentación que se puede ver en el YouTube para quienes lo tengan y pongan Las del Abasto, sobre las mujeres en el rol en la sociedad. Incluso, bueno, me contaba Estela cuando preproducimos la nota que están haciendo en este momento el video de lo que van a poner de forma audiovisual cada vez que presenten este poema. Uh-huh. Imágenes de las madres, imágenes de abuelas, pero también de muchas mujeres de la historia argentina, y estaban debatiéndose si podían poner a Cristina o no, por ejemplo, o sea, por el tema de la cantidad de trabajo que se les puede llegar a piantar. Está ese tema, ¿viste? Esa duda de si lo ponemos y quedamos súper oficialistas y de repente se nos cae en trabajo, en fin. Minas de Tango va a presentar Las del Abasto este sábado 29 de mayo en el Polideportivo Pomar. Esto queda en Devoto, Mercedes al 1300. Es a las 20 horas. Ellas van a estar a las 20 horas. La actividad es de 18 a 24 en el barrio, pero Las del Abasto está a las 20 horas. Muy bien, si no también pueden chequear www.lasdelabasto.com y ahí seguramente se pueden enterar de más fechas de esta orquesta de señoritas. Eso que están pasando no es tango, y el que está cantando no canta, ladra. Serviría, por ejemplo, serviría para cargar un carro de fruta y andar vendiéndola por la calle. Hasta el año 53 había más de 60.000 tangos, había cerca de 200 orquestas, y eran todos grandes músicos. ¿Estos ratas qué van a hacer? La fauna tanguera no canta, ladra. Escucha Fractura Expuesta.